Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Seguimos con Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. La parte final de toda la charla de hoy tiene que ver con dos cosas. Primero que nada, un balance que cada uno brevemente hace de su vida, en qué momento se encuentra. Y para terminar, un minuto libre para que cada uno diga lo que le parezca. Y esto es lo que salió y tenemos para compartir. Estábamos hablando, bueno, de qué es la vida, de qué son los buenos momentos. Hablamos de los malos cuando tratábamos, digamos, la cuestión de brote psicótico y qué sé yo. Si ustedes tuvieran que hacer en este momento, cada uno, un balance de su vida, ¿qué les da? Es positivo porque si bien tuve momentos malos, pero yo siempre la peleé. O sea, no me batí. Y así que la peleé y yo le digo, en este momento estoy pleno. Está bueno eso que decís, porque uno puede tener buenos momentos, malos momentos, sentir que por momentos uno siente, está claro que la vida propia, digamos, no tiene un rumbo, después por ahí sí, pero digamos esto de la peleo, La peleo. ¿Y cómo es eso de pelearla, Marce? Y seguir adelante. Así que hay que seguir adelante. Yo a veces pienso que mi vida es un desastre porque tomo muchos remedios. Pero todos estamos medicados. Porque fui a tomar remedio por mi vida. Yo lloro por mi enfermedad. A veces que me lo hago llorar por mi enfermedad. Y cuando me tenía el hogar me dicen que yo hablo muy ligero. Bueno, pero también como la que se sube los nervios. A mí me pongo a llorar porque no me gusta que me digan esas cosas. Ay, hablas muy ligero. Bueno, pobre Marcio, se sube los nervios, no ve cómo quiere que le hable. O dice que hablo muy ligero y a mí me da ganas de llorar porque qué enfermedad que me agarró, estoy loca, qué me pasa. Así que mi papá de mí, más que enfermedad que le agarró, que dice, papá, que está loca, qué enfermedad. Igual, mira, acá hacemos siempre lo siguiente, para. Igual, viste que si es por lo de hablar ligero, acá siempre que te toca leer, viste que yo te digo más despacio. Claro. Bueno, a ver, vamos a intentar eso, hablar más despacio. Claro. Entonces vos decías que a veces... Lo que pasa es que me acelero, siempre pobre. Claro, pero viste que podés bajarle un poco. Sí, sí. ¿Y cómo sentís cuando por ahí estás hablando así acelerada y de pronto te hablas más tranquila? Sí, hablar más despacito. Bueno, ¿y sentís más tranquilidad cuando hablas más tranquilo? Sí, siento más tranquilidad. ¿Rubén? Yo me encuentro en un balance que hago de mi vida. Me encuentro en una parte, gran parte de mi vida, perjudicado por el Poder Judicial. Yo me siento así y siento que hay Dios que vive, que todo lo ve, que me va a hacer justicia. Por eso estoy acá. ¿Juan? Sí, yo también, yo creo que el balance es positivo, porque como decían anteriormente acá, con el tema de pelearla, yo también la peleé desde los 16 años que empecé a trabajar. Traté de hacer lo mejor que pude. Algunas cosas no se me habrán podido dar, pero yo lo intenté. Lo que pasa es que por ahí uno no sabe bien o la pelea solo o no sabe cómo pedir ayuda. Por ahí se equivoca, cree que o por querer hacerlo uno solo, por el tema de un orgullo, no sabe cómo pedir ayuda y eso también perjudica. Y yo he encontrado en los últimos tiempos mucha gente que me ha tratado de ayudar y eso me hace bien, me hace tener esperanza, una cosa que en su momento parecía que había perdido, pero yo ahora tengo más esperanzas y creo que el saldo es positivo. Ana, ¿qué es esa cara? Mi balance. Después de 19 años de pareja en la ciudad de La Plata, vuelvo a Bahía Blanca. me sentía contenta con la libertad que tenía. Y ahora me pesa la soledad. Y trato, como dicen los chicos, con esperanza y fe, salir adelante y llenar mis vacíos. Un ejemplo, el taller de costura, me encanta. Y quiero salir adelante. Ricardo, ¿qué quería agregar? Muy bien, muy bien. Madre del mundo es una sola y padre de mucho. Dice el dicho, que madre es una sola y padre de mucho. Marcelo, a mí mi papá cuando le pegaba a mi mamá me dijo la psiquiatra Cecilia Fesia que mi papá estaba enfermo. Sí, no estaba muy normal, tenía dos caras, una buena y una mala, muy normal no estaba. Ya murió mi papá, así que... yo lo que quiero decir es que yo te estudiaba, yo a los 23 años empecé a trabajar en mi primo Monería Savoy, fui niñera, cuidé un nene de un año, dos nenas por la ciudad de Weimar, la cama del médico doctor Espejo, médico pírico, lo cuidé del nene y me mataba a las 3, así que lo voy a tener la bebita. Pero dijo porque me están explotando, le dije que no quería seguir más trabajando. Y después estudié peluquería, hice un curso de inglés, todo eso, me enfermé los nervios, todo lo que hice. Bueno, ha hecho un montón de cosas. Ha hecho un montón de cosas. Sí. Bueno, yo no sé si la vida, pero mi balance ahora está mejorando y bueno, madre y una sola y padre y también hay uno solo. Y sí, porque a veces padre. Porque mi padre murió y bueno, él es mi padre. Perdón, es que eso ha sido como ya se. ¿Y por qué decís que sentís que tu balance va mejorando? No, económicamente, mejorando de a poco. Jodeme que estás invirtiendo en Levax y te estás llenando de guita. No, estoy buscando trabajo, tratando de estudiar algo, haciendo cosas así, normales. Bueno. Nos queda un ratito de taller. Ahora, tema libre. Ahí está el grabador. Cada uno diga en un minuto lo que quiera decir sobre lo que se le dé la gana. Un minuto, ¿eh? Un minuto, ¿eh? No, más no. Menos puede ser, pero más no. Un minuto. Empiezo yo. Dale, un minuto de libertad bueno, total. Bueno, papá quedó pero él a nosotros nos crió. Dice la abuela, no sé, él por lo menos los crió. Porque dice mi papá, a otros se les muere la señora, abandonan a los hijos, decía mi papá. Él los crió, a mí me mandó al mejor colegio, por ejemplo, auxiliadora. Y a mi hermano mandó la niña número uno. Los crió mi papá. Porque dice mi papá, a otros se les muere la señora, abandonan a los hijos, decía mi papá. Él los crió, pobrecito, los crió. Para mi papá y mi mamá los crió, los dio de comer, nunca les faltó comida, nada. Los 10 varones que tuvo, mi mamá los crió. Sin chupete, los 10 cabrones que tenemos, no gastamos chupete. Los crió, los enseñó a respetar y ser respetado. Hay que vivir la vida con optimismo y con fe y esperanza. Tenés razón, sí. Estoy de acuerdo con. Estoy de acuerdo con este chico. Con Ariel. Tenés razón. Resolvió menos minutos, Dani. Acércate a la. Yo también estoy de acuerdo con Ariel, pero sí, yo quiero referirme también al programa de radio de ayer. Dale, pará, vamos a contarle a la audiencia que el programa de radio de ayer al que vos te referís es el programa de Cerca Nadie es Normal, que sale los martes a las 22 y pasamos el chivo de paso por M1240, que es la radio de la Universidad Nacional del Sur, donde varios de los que estamos acá también participamos. Bueno, ¿qué pasó con el programa de ayer? El programa de ayer estuvo muy bueno. Fue Graciela, fui Rubén, fui yo, fue Juan Carlos. Y Juan Carlos estuvo genial. Sí, lo escuché. Juan Carlos estuvo genial, o sea, fue realmente... ¿Qué estuvo de genial? Los ejitos que él trajo. O sea, realmente me encantó. Bien, bueno, entonces tu minuto es para el chivo del programa de radio que estuvo buenísimo. Está en internet, creo, así que se puede buscar. ¿Puedo pedir algo? Sí. La sociedad está muy convulsionada con mucha violencia. Yo lo único que pido es que entre todos tengamos más paz. Más solidaridad, compañerismo, paz y amor. Que no haya tanta drogadicción. Y que haya paz en el mundo. Que no prolifere la ley del aborto. Que se tenga un apego a la vida más que a la muerte de una criatura que todavía no nació o que está por nacer. el derecho a la vida por nacer. Y ojalá todos quieran a Jesús como lo quiero yo. Porque pronto volverá. Los amigos de mi papá decían, pobre Alicia, sufrió mucho la muerte de la señora, tuvo que ser de padre y madre. Dice mi papá, yo no puedo ser de madre porque yo nací hombre, decía mi papá. No, pienso que por ahí a todos nos cuesta, pero tenemos que ejercitar un poco más la memoria, tratar de encontrar más, un poco relacionado con ese balance positivo que decía, de encontrar las cosas buenas que nos han pasado, los momentos buenos que los hemos tenido y a lo mejor no los valoramos, y por eso es que nos bajoneamos más en algún momento. Pero ha habido muchas cosas que en su momento nos han hecho bien. Y eso es como que nos da el... Si podemos valorar eso, nos impulsa más hacia adelante. Andás con ese libro desde hoy. ¿Qué tenés ahí? Cercanía que hace bien. No es posible intimidar a una persona alegre. No veo bien, discúlpeme. Ella tiene karma en sí misma. Y así nada podrá derribarla. Al hablar con una persona alegre, tu interior también puede alegrarse. De pronto observas tu propia vida y tu entorno con otros ojos. Te hace bien estar cerca de una persona alegre. Sabes qué deprimentes pueden ser las personas que ven todo a través de lentes oscuros, que están pegadas a lo negativo, que descubren por doquier. La persona alegre te ilumina. Repentinamente te sientes liviano. Te deseo, por lo tanto, un encuentro con muchos ángeles y la alegría. ¿Sabes a qué me refería con todo lo que hablé? A volver a tener valores en la familia. Mi abuela y mi madre siempre decían, por favor, permiso y gracias. Se perdió eso. Es una lástima. Una cosa de buen trato para con entre nosotros. Exacto. Entre uno y el que tenés enfrente. Tu minuto, Daniel. Bueno, que quiere decir que es importante que vivamos en democracia, que la democracia es muy importante, que del 83 tengamos democracia, que la democracia se defiende, hay que pelearla, hay que se defiende todos los días. Y es importante participar en la democracia y ser ciudadano. Tratar de ser ciudadano. Ciudadano es, y también congeniar con aquel que piensa diferente. No porque aquel que piensa diferente rechazarlo. Es importante que eso. Eso es muy importante porque hubieron gobiernos autoritarios donde hubo censura, represiones y todo eso, y la verdad que ahora que estamos viviendo hace más de 40 años en democracia, hay que seguir manteniendo este sistema, que es lo mejor que no hay un mejor sistema que la democracia. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer. Volveremos el próximo miércoles, como siempre, a las 19 por LU3 AM 1080. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio,